En el podcast anterior de espiritualidad hablé del problema del mal y que el mal es algo endémico, es decir, que el mal está en nuestra naturaleza, es esencial al ser humano y afecta a cada parte de nuestra naturaleza. Si bien es cierto que no la afecta completamente, la degradación es progresiva. La idea de Disney y de muchas películas de que el ser humano es esencialmente bueno y compasivo y que en esencia el ser humano es bueno, es algo que está totalmente divorciado de la realidad. El ser humano no es bondadoso y el ser humano, si bien es cierto que todavía quedan partes del ser humano que son ecos de lo que fue antes de corromperse, pues no es así. Y como decía alguien, una vez a un erudito cristiano le preguntó un chico, dice, pues yo creo que el ser humano es fundamentalmente bueno, a lo que él le respondió, ¿tú por la noche cierras la puerta de tu casa o la dejas abierta? Y el otro se quedó un poco... La maldad es algo universal, nos afecta a todos los humanos y es inexcusable. El ser humano no es libre. Es esclavo de su naturaleza. Igual que podemos decir, un perro es libre. Bueno, un perro no es libre. Un perro hace lo que su naturaleza le dicta. Y si el mal es algo que es inherente a nuestra naturaleza, el ser humano obra de acuerdo a su naturaleza y su naturaleza no es 100% bondadosa. Sin embargo, tenemos una idea en nuestro ADN, en nuestra programación, en nuestra mente, que es la idea de la justicia. La idea de la justicia es algo que todos tenemos. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y nos rebelamos contra la injusticia, contra el abuso, especialmente si esa injusticia se comete contra nosotros mismos. Por eso digo que nuestra idea de justicia está torcida. No es una justicia perfecta. El ser humano 1.0 terminó deteriorándose por haber hecho un mal uso de la libertad. Y el ser humano 1.5 está deteriorado. Aunque todavía queda mucho del ser humano 1.0, ¿no? Entre otras cosas, esa idea de justicia moral. Y esto es algo que tenemos, pues, tanto los ateos, como los creyentes, como los agnósticos, como los religiosos de cualquier idea, ¿no? La idea de que el mal merece ser castigado y el bien merece ser premiado, está en todas las religiones y yo creo que en prácticamente todas las filosofías. Y muchas religiones, especialmente las religiones monoteístas, tienen la idea de un juicio universal, un juicio final. En el Islam cree que hay un juicio en el que se pesan nuestras obras buenas y malas. Creo que es Gabriel, el ángel Gabriel, que pesa nuestras obras en una balanza y si las obras buenas pesan más que las malas, pues tú entras en el paraíso. Sin embargo, en base a lo que dije en el podcast anterior, el cristianismo bíblico enseña que el mal es universal y endémico, es decir, que bajo el juicio de Dios todos saldremos culpables, todos menos una persona. Una persona que vivió una vida perfecta, moralmente irreprochable y generosa 100%. Esa persona se llama Jesús y de él hablaré más adelante. Es la única persona en el sentido moral perfecto. En cambio, todos los demás, lo que enseña el cristianismo bíblico es que ante ese juicio, no el juicio de Gabriel, que eso no viene en el cristianismo bíblico, sino ante el juicio de Dios, todos seremos hallados culpables. Porque en ese juicio lo que se examinan son las obras, los actos de las personas. Y no solo los actos, sino las motivaciones que han llevado a esa persona a tomar esas decisiones. A ese juicio se irá un castigo, que la Biblia enseña que es un castigo proporcional al daño causado. La segunda parte del juicio es la privación, o la segunda parte de la condena de ese juicio es la privación de ser parte de una nueva sociedad en la que Dios reina en una teocracia, una civilización perfecta, donde el bien vence sobre el mal y el mal, la muerte y el sufrimiento no tienen cabida en esa nueva civilización, en esa nueva sociedad. De esto espero hablar más adelante. Ahora bien, pues muchos dirán, pues vaya plan, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es que todo el mundo va a salir culpable de ese juicio. Y la respuesta es sí. Pero, hay una salida. Hay una forma de vernos librados de ese juicio. Y la forma de salir legalmente inocentes está asociada a la idea de un salvador. Alguien que recibe el daño en lugar del culpable. Alguien que paga la pena y alguien que sufre el castigo de otro. Esto es un acto de generosidad inmensa, que teológicamente la palabra es gracia o bondad inmerecida. Y la única forma de satisfacer la justicia de Dios y que Dios siga siendo justo es que la pena legal por nuestra vida, por nuestra maldad, sea satisfecha y sea pagada. Como no puede ser pagada por nosotros, debe ser pagada por alguien más. Y ese alguien más es esa persona que vivió una vida perfecta. Mirad, en el mundo de las religiones hay solo dos tipos de religiones. Solo dos tipos de religiones. Las autosoteriológicas y las exosoteriológicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay dos formas de salvarse, o dos formas de pensar en cuanto a la salvación. Una es que la salvación es algo que tiene que ver con tu esfuerzo, con cumplir una serie de mandamientos. Y eso lo enseñan prácticamente todas las religiones, prácticamente. Hay otra forma de entender, que es la exosoteriología, y es que la salvación no depende de un esfuerzo propio, sino de un mérito ajeno. No depende de algo que nosotros podamos hacer, sino de algo que alguien ha hecho por nosotros. Y esta es la idea del Salvador. Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios moralmente perfecto, ofrece su vida bajo el tribunal de Dios en la cruz, recibiendo el castigo que nos corresponde a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que la salida a ese juicio de Dios depende de una confianza personal en el Salvador, en el mediador que Dios ha provisto, que es Jesús. La salvación es algo externo a nosotros. Por eso digo que solo hay dos tipos de religiones y todas te enseñan a salvarte por medio de ser un buen chico, esforzarte mucho, cumplir una serie de reglas, mandamientos, ceremonias, etc. O el cristianismo bíblico, que te habla de poner tu confianza en el Salvador que Dios ha provisto. Y esto es una aproximación, por supuesto, al tema. Hay mucho que decir de este tema, pero como una píldora para que, digamos, entendáis un poco este tema, me gustaría que reflexionarais sobre esta idea y también que en los comentarios del podcast podáis escribir pues vuestras preguntas o aportaciones también en vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72. Un saludo a todos y espero que te haya gustado esta píldora, esta segunda parte de espiritualidad.